desde que nacemos vemos raro el mundo, nada entendemos. Poco a poco comprendemos en el lugar que estamos inmersos. Vamos creciendo deseando que toda la noche nos lea un cuento. Nos expresa afectividad y sentimientos. Seguimos adelante sin saber de qué va esto. Poco a poco te hace mayor y ya comprendes de qué va lo del alrededor. Pero sigue sin ton ni son, menudo sentimiento que desempeña el corazón. Entre juego y estudio todo pasa rápidamente. Hábilmente desarrollando la mente, midiendo tus pasos cuidadosamente. Baja tu bola, te da igual lo que cuenten. Pasa otra época, solo piensas en tener pareja. Viendo que la vida es compleja, no tienes queja, pero quieres crecer más deprisa. Si sabes que el cúmulo de segundos forma en tu vida, eso se te pira y poco a poco pasa los días. Y te acerca más a lo que querías. Ya madurado, estás feliz, tienes pareja estable. Para ti eso vivir, y piensa un sinfín de cosas que te pasarán a ti. Ya te planteas tu futuro, ¿por qué no tener hijos? Es algo duro, la recompensa pasa con disimulo. Pero deseas hacer una familia, tienes preferencia de que sea niño o niña. Piensa que cualquiera te tendría envidia. Quizás es una de las mejores etapas. Tienes mujer, hijo, nada te falta. Tienes otra edad, si ves problemas te salta. Controla tus propias cartas. Ves el desarrollo de tu hijo en la infancia. Su felicidad es lo que te sacia. Intenta estar todo el día con ellos, con constancia. ¿Cómo pasamos por la vida sin darnos cuenta? Piensas en segundo perdido y te lamentas. Si fueras al futuro tirando de una cuerda, llegaría a la conclusión de que ya no hay vuelta. Los niños van creciendo y aumentan los problemas. Quieren empezar de nuevo, ya no te llena. La preocupación te lleva y piensa en volver al principio. Algo imposible, eso es participio. Tu vida se resume en la palabra sigo. Quieres cambiar tus hábitos y tan solo tienes 40 años. Pero de momento dice más paño. Ahora recuerda cuando antes querías crecer. No te atañaba nada y ahora quieres volver. Todos los problemas en la casa los tienes que resolver. Y llega un momento que cansa y la da pesa. Te conforma con ver un partido de fútbol con una cerveza. Tu vida solo trabaja en lo que piensa y la cuerda cada vez está más tensa. Has completado tu fase de rompecabezas. Ya uniste 998 piezas. Ya estás jubilado, no recuerdas ni parte del pasado. Quieres regresar, al menos tus hijos están a tu lado. Hace deporte para estar sano. Pero ya te conformas con lo que venga. Ves como tus hijos se van de casa y tú sentado viendo cómo la vida pasa. Te aburre porque nadie te escucha. Piensa que ya terminó tu lucha. Aún sigues aquí con las cosas que te gustan. Aunque cada vez sales menos porque todo te asusta. Tu mujer desgraciadamente muere, lo que más te duele. Ahora ya no tiene nadie que te sobrelleve. Y ya no te puedes mantener solo contigo. Tu hijo piensa que la mejor opción es un asilo. Se te va la memoria y ya dice, no sé ni lo que digo. Y ahora te quedas esperando tus últimos meses, esperando a que cese. Si consigues recordar, algo te duele. Pero eso es lo que hay. Tú cuidaste de tu hijo y ahora te dicen ¿cómo pasamos por la vida sin darnos cuenta? Piensas en segundo perdido y te lamentas. Si fueras al futuro tirando de una cuerda, llegaría a la conclusión de que ya no hay vuelta.